Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Tres soldados y un policía fueron liberados este domingo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Queda pendiente todavía ver la posibilidad de liberar a los cientos de campesinos que también se mantienen en las manos de las FARC. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur. E inmediatamente nos vamos hasta Colombia porque ya está con nosotros nuestro compañero Manfry Gómez. Manfry, adelante con toda esta información. ¡Familia! ¡A la familia! ¡A la familia! ¡Mi familia, pero! ¡Tenía contacto con mi familia, pero lo único que les quiero decir es que ya no tienen que esperarme más! ¡Ya he regresado nuevamente! ¡Gracias a Dios y a la colaboración de la doctora! Luego del júbilo vivido anoche por la liberación en la selva del Caquetá de tres policías y un soldado que estaban secuestrados por las FARC, hoy las esperanzas de nuevas liberaciones se ensombrecen luego del anuncio hecho por el presidente Álvaro Uribe Vélez de solo autorizar a la Cruz Roja Internacional y al gobierno del Brasil para continuar con las gestiones ante el grupo guerrillero. Con el anuncio, el presidente deja por fuera a la misión Colombianos y Colombianas por la Paz, organización presidida por Iván Cepeda, fuerte crítico del gobierno y quien ha liderado el proceso junto a la senadora Piedad Córdoba. No vamos a admitir que la credibilidad de nuestro movimiento se ponga en tela de juicio. Queremos explicaciones claras sobre lo que está aconteciendo y las exigimos, por supuesto, al gobierno nacional. El gobierno fue reiterativo en las reuniones que sostuvimos, comisionado, sobre que se brindarían todas las garantías para esta operación. Después de la liberación del soldado William Giovanni Domínguez y los policías Juan Fernando Galicia, José Walter Lozano y Alexis Torres Zapata, para hoy y mañana se espera la liberación de los políticos Alan Jara y Sigilfredo López. La decisión del mandatario colombiano se da luego de la controversia generada por las declaraciones realizadas por uno de los miembros de la Comisión Humanitaria, el periodista Jorge Enrique Botero, quien afirmó que las liberaciones estuvieron en peligro por el presunto sobrevuelo de aviones en el área donde fueron liberados los uniformados. La Comisión Humanitaria, integrada también por la senadora Piedad Córdoba, el columnista Daniel Samper y la directora de la Casa de la Mujer, Amparo Sánchez, había partido desde temprano ayer domingo a recibir a los liberados, pero solo pisó suelo del aeropuerto a las 6:50 de la noche debido a las presuntas intervenciones de la Fuerza Pública Colombiana. A su llegada, los liberados mostraron su alegría y trajeron consigo nuevas noticias. El patrullero Alexis Zapata dice lo siguiente. Comandante, al cual nos quitó los radios y la orden de él es que si los periodistas siguen dando informaciones malas que les van a colocar bombas y los van a secuestrar y nos quitaron los radios a todos nosotros. No vamos a volver a escuchar ni a nuestra familia ni a nadie, ni porque supuestamente ellos, es un mensaje malo que le están mandando a todos los demás. Para hoy se espera continúen los buenos oficios de la Cruz Roja Internacional, que permiten la liberación de Alan Jara y Sigilfredo López, único sobreviviente de los diputados del Valle secuestrados por las FARC y que fueron asesinados en la selva por el grupo insurgente. Sin embargo, la situación se pone tensa y a ello se suma el atentado terrorista realizado anoche por las FARC en la ciudad de Cali, donde explotó un carro bomba que dejó 39 personas heridas, entre ellas 4 agentes de policía. Desde la emisora La Cometa, afiliada a La Sonora en Colombia, les informó Manfry Gómez Dita. Muchas gracias, Manfry, por esta información y ahora nos vamos hasta Paraguay. En este país se recuerdan 20 años de la caída del poder de Alfredo Stroessner. Inmediatamente nos vamos hasta Radio Fe y Alegría en Paraguay. Adelante. Maite Imba Eishapa, hola amigos y amigas de Aler Contacto Sur. En Paraguay se recuerda 20 años de la caída del poder del dictador Alfredo Stroessner. Su salida, gracias a un golpe de Estado, dejó atrás una serie de situaciones dando paso a nuevos tiempos, aunque muchos de los legados del régimen dictatorial siguen vigentes como la impunidad y la marginación. La población paraguaya sigue luchando por conseguir un país más progresista e igual para todos. Para muchos, a quienes les tocó vivir durante esa época, el Paraguay se caracterizaba por la deshonestidad, la corrupción y la impunidad imperante aprovechándose de los cargos públicos y del hecho de ser estronista. El sociólogo Ramón Fogel, al recordar, dijo que el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner, con el acompañamiento de las fuerzas militares y el Partido Colorado, destruyó la organización paraguaya como sociedad. El Estado era el partido y las Fuerzas Armadas, dijo. El Estado era el partido y las Fuerzas Armadas, básicamente. El terror, el que se oponía, tenía problemas bastante serios, represiones terribles, en fin, represiones sangrientas. Todo eso es la dictadura. El régimen de terror en que se mantuvo el Paraguay durante 35 años afectó a miles de familias paraguayas con torturas, desapariciones, atropellos a los derechos humanos. Emilio Barreto, una de las tantas víctimas, dijo que los únicos que se beneficiaron con el régimen fueron los corruptos, narcotraficantes, entre otros. Quienes se han beneficiado con 35 años de dictadura son empresarios corruptos, traficantes de armas, de droga, narcoganaderos, narcosojeros y toda esta calaña de gente que están en el poder, en la Corte Suprema de Justicia, en el Parlamento tenemos gente mediocre. Según la Comisión Verdad y Justicia, en Paraguay, durante el régimen dictatorial, hubo más de 128 mil víctimas directas e indirectas. De estas, más de 119 mil fueron detenidas. Más de 18.700 personas torturadas, hubieron 348 ejecuciones y más de 2.016 personas desaparecidas. La ciudadanía paraguaya, 20 años del fin de la dictadura paraguaya, reclama a las actuales autoridades del país cambios y que estos sean efectivos y que se hagan visibles. Así están las cosas por Paraguay. Volvemos a Mesa Central en Quito, Ecuador. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur con las voces del continente. Muchas gracias, Carlos Goncalves. ¿Y usted ha escuchado este concepto de regeneración urbana? En algunos países de América Latina se aplica este concepto con la finalidad de ver a una ciudad más bonita y de evitar cualquier tipo de inseguridad. Pero bajo este concepto se reprime a los locos, a los mendigos y a los comerciantes informales. Guayaquil, ahí está nuestra compañera Mariela Tuárez de Memoria Ciudadana. Mariela, te escuchamos. Adelante. Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. En Guayaquil, la ciudad económica más importante del Ecuador, viven 3 millones de personas. De ellas, cerca de 300.000 se dedican al comercio informal, práctica que ha sido fuertemente reprimida con la llamada regeneración urbana, que es un proyecto para recuperar amplias zonas del área central. Por donde la regeneración urbana pasa, hay porcelanato, fachadas pintadas, monumentos de hormigón, patios de comida. Pero también hay policía privada pagada con los impuestos de los habitantes de la urbe que sancionan con pitadas y reprimen con golpes y hasta con encarcelamiento en un cuartel privado toda práctica que atente contra la nueva estética, que no da cabida a mendigos, locos ni al comercio informal. Jimmy Mora cuenta su testimonio. Mi nombre es Jimmy Mora, soy una persona con discapacidad. Con esto de la regeneración urbana, nosotros éramos comerciantes, vendíamos lotería y éramos reprimidos por la guardia privada. No nos permitían andar por esta parte del centro ofreciendo nuestra lotería. Si nosotros no nos acogíamos a lo que ellos nos decían, nos quitaban la mercadería e inclusive lo detenían. Guayaquil está lindo y mucha gente se ha quedado desempleada, mucha gente que ha sido desalojada. La reducción del espacio público en Guayaquil se evidencia también en los letreros que se encuentran a la entrada de malecones y plazas que anuncian la reserva al derecho de admisión o en la concesión de ciertos fragmentos del espacio a empresas transnacionales sin que exista un debate previo. Para Javier Andrade, antropólogo y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Guayaquil no se construye ciudadanía. Crea ciudadanos que visitan, no ciudadanos que pueden apropiarse del espacio. Hay reglas corporales, reglas de control que hacen que los ciudadanos sean turistas y que no ejerzan, por lo tanto, los derechos de apropiación al espacio público que están consagradas por la nueva Constitución. Andrea Crespo, joven activista, coincide con Andrade. Cuando la norma pasa de la autoridad y se la delega a una institución privada, como es el caso de las fundaciones, estamos diciendo que el derecho ciudadano, o decir que los valores o lo que se considera ético moral, vas a ser un acto privatizable. Tú no encuentras una ley que te diga no se puede vestir así, no puede entregar de esta cierta forma. Sin embargo, tú encuentras policías que cuando las personas realizan determinados actos, te citan, te pitan o te amenazan diciendo que tiene que irse del lugar. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil por dos periodos y mentor de la regeneración urbana, legitima estas prácticas. Vamos a defender en cualquier campo, el derecho de los guayaquileños a progresar. El gesto más violento que vemos en el uso del espacio público es cuando el discurso político dicen, si tú quieres tener este progreso, tienes que ceder ante estos usos. Si no, acuérdate de cómo era antes. Guayaquil no retrocede, Guayaquil no vuelve al pasado. No tenemos una ciudad, porque lo que hace una ciudad es poder tener una participación en torno a ella. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos. Guerras de almohadas, fiestas relámpagos y figuras humanas en lugares regenerados son algunas de las alternativas que están surgiendo de grupos de jóvenes que están reclamando su espacio. En 2004 la ONU premió a Guayaquil como ejemplo de soluciones urbanas. Sin embargo, el 30% de los habitantes no tiene agua potable ni alcantarillado, al tiempo que la electricidad, la seguridad, la salud, el agua, el transporte y otros servicios han sido privatizados. Desde Guayaquil, Ecuador, para Aler Contacto Sur, les informó Mariela Tuárez. Muchas gracias, Mariela, por esta información. Y en aras del progreso, entonces, se aplican métodos de represión. ¿Sucede esto en tu ciudad? Bueno, vamos a tomar contacto ahora con Carlota Rojas desde Belén do Pará, en Brasil, porque el Foro Social Mundial concluyó este fin de semana. Carlota, te escuchamos con las reflexiones de este evento planetario y también saber dónde acontecerá el próximo Foro Social Mundial. Saludos, Carlos. Saludos, América Latina. El Foro Social Mundial culminó ayer. No se sabe la ciudad, pero sí se sabe el continente. El próximo Foro Social Mundial será en África. Ayer culminó la novena edición del Foro Social Mundial en Belén do Pará y su aliento durante este año 2009 va a continuar impulsando movilizaciones por todo el mundo. Miguel Palacín, coordinador general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Indígenas, recuerda que uno de los logros principales del movimiento indígena y de las organizaciones no gubernamentales en el foro es declarar el 12 de octubre como Día Mundial de la Movilización por la Madre Tierra y contra la mercantilización de la vida. Este fue uno de los acuerdos que quedaron al cierre del evento que congregó a más de 130.000 personas en torno a la Amazonía y ahora se transforma en movilizaciones y nuevos espacios de discusión, como el foro temático que están proponiendo los pueblos indígenas y la mayor participación que esperan tener en el próximo Foro Social Mundial en África. Así como esta movilización, otras tantas están planteando para este año 2009. Se plantea ya una para el próximo 30 de marzo, la Movilización Mundial por los Derechos Humanos, que fue uno de los acuerdos que salió ayer luego de 5 días de discusión. Igualmente, el próximo 5 de abril de este año 2009 se realizará la protesta mundial contra las bases militares y la OTAN. Al final del 2009 se está organizando la Movilización Mundial por la Justicia Climática, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, una actividad que se va a estar realizando en 90 países durante los últimos 3 meses del año 2009. Una agenda compartida entre organizaciones sociales, movimientos sociales que se dieron cita en el Foro Social Mundial, así lo calificó Rafaela Bolini, coordinadora del foro en el continente europeo y presente también en este Foro Social Mundial que se realizó desde el 27 de enero en Belén do Pará. El Foro Social Mundial tuvo como elementos principales la participación, 130.000 personas de 140 países del mundo, también tuvo una aplaudida participación de 4 presidentes latinoamericanos, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Fernando Lugo acapararon la atención en el tercer día del Foro Social Mundial, con discursos progresistas, invitados por los movimientos sociales que estuvieron también frente a la organización del foro. El aplauso de los movimientos sociales, de las organizaciones, también la recibieron los presidentes y fue considerada su participación como algo positivo. Bolini, Rafaela Bolini, organizadora del comité organizador del Foro Social Mundial, recuerda que es importante la participación de los presidentes, ya que en esta oportunidad se logró escuchar de ellos un reconocimiento de los movimientos sociales, un reconocimiento de las organizaciones de base en las gestiones y en las políticas públicas. Durante los últimos 5 días, Belén do Pará, Brasil, fue sacudida por unas 2.400 actividades actividades que se estuvieron realizando en el marco del Foro Social Mundial, 5.000 organizaciones sociales que se dieron cita en la mayor asamblea de la sociedad civil. En este encuentro, los gritos y las proclamas iban en torno a la Amazonía, preservar el medio ambiente, preservar los ecosistemas, decirle no a los megaproyectos como el IRSA, la Iniciativa de Integración Regional Suramericana, y exigiendo la participación de los grupos minoritarios. Fueron uno de los gritos que se escucharon, exigiendo la participación de los movimientos indígenas, de los pueblos sin estados, exigiendo también, se escucharon gritos de jóvenes y de organizaciones que exigían cosas como la legalización de la marihuana, pero además hubo espacio para juego, diversión, música y otros tantos compartires se dieron durante 5 días del Foro Social Mundial. El próximo Foro Social tendrá lugar en África, donde se espera dar continuidad a los acuerdos y espera continúe teniendo participación importante, así como en este foro que se dio en América Latina, los movimientos indígenas, que por primera vez son protagonistas del evento, así como otros grupos minoritarios en todo el mundo. Desde Belén do Pará, para Aler Contacto Sur, Carlota Rojas. Carlota, muchas gracias por esta información. Y si en tu ciudad, bajo el concepto de regeneración urbana, se aplican métodos represivos, comunícate con prensa@aler.org. Queremos escucharte y saber de esa terrible experiencia que se aplican en algunas ciudades de América Latina. Así le ponemos punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la coordinación, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.